No todos los días podemos dar estas buenas noticias de tener un nuevo vuelo que llega a Mazatlán, esta ruta que viene de Guadalajara, para aquí en Mazatlán, y luego a La Paz, pues viene a completar este esfuerzo que estamos haciendo por tener cada vez mayor conectividad con nuestro puerto. Y siempre trabajamos de la mano con nuestros socios comerciales muy cercanamente para tratar de traer nuevas rutas con el Omar. Particularmente hemos venido trabajando ya desde hace algunos años en traer cada vez más rutas. Pudimos traer esta ruta en Semana Santa de Guadalajara, pero ahora completándola con La Paz, estamos esperando que ahora sí podamos mantenerla mucho más tiempo, el verano y lo que siga, ¿verdad? Es una ruta que trae tres frecuencias para empezar, jueves, sábado y domingo, y que van a estar operando dos aeronaves distintas, una con capacidad de 72 pasajeros y otra con capacidad de 42 pasajeros. De tal forma que estamos siempre en este esfuerzo por tener más rutas. La recuperación del destino, como ustedes saben, ha sido muy buena después de lo que tuvimos que pasar con esta pandemia, que todavía seguimos tratando de resolver. Pero bueno, Mazatlán en particular ha tenido una recuperación muy buena desde julio del año pasado. Somos el destino que ha tenido una recuperación más rápida, una mejor recuperación. Y estamos alcanzando cada vez más los porcentajes y los niveles de vuelos que traíamos en el 2019. La recuperación del 2020 al 2021 es enorme. Estamos hablando números, cifras en el aeropuerto de Mazatlán, un aumento de el 1390%. Estamos hablando de 94,000 pasajeros contra 6,794 que tuvimos en 2020. Estos números son alentadores y tenemos que seguir trabajando en esta ruta, tenemos que seguir trabajando para seguir posicionando a Mazatlán como un punto turístico con conectividad aérea.